Filomena, es verdad lo que te digo. El doctor me ha recetado que no debo trabajar, de que salga más seguido por las calles a pasear, de que mire muchas chicas, que tal vez me pasará. Me parece mi viejito que el doctor que visitaste la manito se le ha ido. Esto suena un poco raro y el descanso que te ha dado yo lo voy a manejar. Créeme, Filomena, créeme por favor, todo lo que te he dicho el doctor me recetó. Créeme, Filomena, créeme por favor, no empecemos con celos si bien sabes cómo soy. Parece mi viejito que el doctor que visitaste la manito se le ha ido. Esto suena un poco raro y el descanso que te ha dado yo lo voy a manejar. Bebe, Filomena, bebe por favor, todo lo que te he dicho el doctor me recetó. Bebe, Filomena, bebe por favor, no empecemos con celos si bien sabes cómo soy. ¡Corridito, corridito, eso!